Mismo con Marcelo Terrón, que creo que está con Verón Garay. Marcelo, te estamos escuchando. Sí, decinos. Sí, sí, te escuchamos, Marcelo, adelante. Muchos números, así que... Y después hay que hacer un análisis también localidad por localidad, a ver, este, digamos, cuál fue la producción. ¿Cómo? No sé, no, creo que no estoy en condiciones en este momento de hablar de si el golpe sería duro o no. Me parece que hablar de una elección donde cosechamos más de 30.000 votos no es algo demasiado frecuente. ¿No? Roba dijo que habría incidencia de otro partido en la interna de Cambiemos. Me lo acaban de preguntar. ¿Qué crees que te faltó? Perdón, te respondo también. No tengo esa información, sí, no lo puedo asegurar, pero los votos que ha cosechado en según las proyecciones, Cambiemos en términos globales, son realmente muy significativos. ¿Qué te faltó, Martín, para llegar al primer lugar? Ya acabas de reconocer que la tendencia es irreversible. ¿Qué te faltó para no quedar en el segundo lugar, para llegar al primero? Y por lo que estoy viendo, General Pico. Aparentemente ahí fue la gran diferencia que pudo cosechar Maquera. Nosotros sí obtuvimos un buen resultado en Pico, pero realmente la ventaja que él obtuvo fue significativa. ¿Qué hizo de Pico? Porque es fuerte el PRO en el norte. La verdad que estamos todos bastante sorprendidos con ese resultado. Esa es la realidad. Pero bueno, evidentemente los datos son esos, los números están, la diferencia está. Insisto, esperemos recibir todos los datos y hacer un análisis en frío del resultado de cada una de las localidades. Chicos. Bueno, perfecto. Sí, está claro. Entonces, lo que decíamos hace 10, 15, 20 minutos, Maquieira es el candidato de Cambiemos a diputado nacional, ¿no? Exacto. Claro. O sea, Martín lo da como una tendencia irreversible con la diferencia que ha sacado el PRO en Pico. Uh-huh. Bueno. Está listo. Bueno. Marcelo.